musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Pedro Piedra anunció la fecha de lanzamiento de Aló. El próximo 13 de marzo saldrá al mercado el nuevo EP del cantante nacional, el que presentará en vivo oficialmente el 20 de junio en el Teatro Caupolicán. El disco sale un par de semanas antes de que el músico vuelva a pisar el escenario de Lollapalooza Chile, donde estará como solista. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.